Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Testimonios es un colectivo que inició su labor de radio independiente al término de la dictadura en 1985. Como el nombre lo indica, nuestro trabajo es testimonial. Protagonista es la gente, su vida cotidiana, sus luchas, sus pequeñas y grandes victorias. La gente de los barrios y los pueblos, los movimientos sociales, las organizaciones de base. En esta línea de trabajo, Testimonios registró, por ejemplo, el encarcelamiento de los vascos en 1992... y los pedidos de asilo que apoyaron en algún momento más de 52 parlamentarios de todos los partidos políticos uruguayos. Registró las denuncias de los abogados defensores y los sucesos que desembocaron en una masacre el día miércoles 24 de agosto. Todas las voces que se levantaron solidarias clamaban por el asilo, por este Uruguay, país de asilo de peruanos, brasileños, peronistas, antiperonistas, españoles, anarquistas, rusos blancos, trotskistas, armenios, palestinos, judíos, todos perseguidos por sus ideas y muchos por el hambre y las guerras en sus países de origen. Gente que llegaba y no se le preguntaba si era de derechas o de izquierda. Desde el viernes 19 de agosto, cuando los tres vascos presos y en huelga de hambre seca fueron retirados de la cárcel central subrepticiamente, la gente comenzó a movilizarse y a reunirse frente al hospital a donde fueron internados. La gente estaba conmovida por la soledad de tres hombres que preferían morir antes de ir a las cárceles de su propio país. La gente acompañaba, hacía fogones, tomaba mate, velaba en silencio. Por allí circulaban día y noche movimientos sociales, barrios, grupos religiosos, sindicales, diversos grupos políticos, parlamentarios, y al mismo tiempo, a otros niveles, se presentaban recursos, pedidos de asilo. El Poder Ejecutivo cerró todas las puertas. En los alrededores del hospital Filtro, el clima fue de congoja ante la noticia de que llegaba un avión especial desde España para el traslado de los prisioneros. Agurtzane Delgado Iriondo, de la Comisión de los Vascos en Uruguay, se dirigió a la gente con estas palabras. El traslado es inminente. Los compañeros ruegan la calma. Nosotros también os hacemos un llamamiento a la calma. Pensamos que esto es responsabilidad del gobierno uruguayo y español. También quiero transmitiros en nombre de ellos y en el nuestro el agradecimiento. Vosotros, los que habéis estado aquí, sois los que habéis dado un verdadero ejemplo de lucha. La lucha ha estado aquí. Esto ha salido adelante por vosotros. Gracias. En la madrugada del miércoles 24 comenzó la represión. Alrededor de 500 personas que permanecieron toda la noche sin previo aviso fueron atropelladas, fueron obligadas a retirarse detrás de una valla, siendo despejadas todas las calles que rodean al hospital. El saldo fue entonces de 2 heridos y 2 detenidos. Nada más, el cordón de adelante y me pegaron por atrás un palazo. Es eso, nada más. ¿Te encaraste, enfrentaste o iba? No, te lo pegaron por atrás. Me lo pegaron. Enfrentando, claro, mucho, claro. No, estaba adelante nomás. Estaba parado con todos los compañeros ahí, realizando el acompañamiento de los vascos pacíficamente, y de pronto vino un agente de la guardia de esa policial y me golpeó con un palo. Me partió la ceja y me pusieron 3 puntos. ¿Dónde te atendieron? En el CEN. Ahí, los no, compañeros. Sí. Ya, no provoqué no, para no, nada. Sí. Digo, ni siquiera hablamos nosotros, simplemente estábamos... Se estaban retirando ellos ordenaban y y al que le gustaba pegarle, le pegaban y tal. Aparte, no fue el único. Fueron varios que estuvieron asistidos en el CEN a causa de los golpes de nuestros militares, ¿no? Pero la gente no se fue ni reaccionó con violencia. Algunos cantos y consignas y a esperar. Pero sobre las 17 horas, una multitud estaba en el lugar. Se hablaba de 6.000 personas. Había paz, había niños, bicicletas, abuelas, gentes de todas las edades. La gente estaba esperando, decepcionada así, la salida de las ambulancias llevándose a los presos. ¿Y qué quería la gente? Creemos que quería hacerle llegar un último grito de solidaridad, que no estaba de acuerdo con esa medida y que se avergonzaba. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no le fallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. A las 5 de la tarde del miércoles 24, granaderos a caballo atropellaron sable en mano, golpeando a la multitud que no tenía cómo defenderse. Pisotearon con sus caballos a los caídos. La gente corría buscando refugio. Tablazos. Gente corriendo, apretándose contra las paredes. Tablazos. Tranquilo, tranquilo. Justamente, claro, tranquilo. Tranquilo. Suave, suave, che, suave. Suave con el sable, suave. Están apaleando mujeres en el suelo. Viene la policía a caballo. Es brutal lo que está pasando. Es brutal. Vinieron los milicos a caballo y nos cagaron a palo. A mi compañero le rompieron la cámara, se le hicieron pedazos, le rompieron la mano. Vimos viejitas con la cara rota. Y muchachos con todos rotos vinieron a matar. Me mandan a paliar a un hermano, no lo hago. Primero voy a poner mi cabeza en un picadero. Voy a hacer morder niños con los perros. Una cosa que es increíble. A las mujeres, a las veteranas, hasta que no la rompían los sables en el lomo, no la dejaban quieta. Algo increíble. Esto no. Fue infame, aparte de lo que vi, lo último, la indignación más grande, y salí corriendo a la camioneta, no la agarré, era que llevan uno en la camioneta de la policía, ahí General Flores, y la Rañaga, y arriba la camioneta le iba dando tanto palo que yo no sé el estado que está esa persona. Porque le iba dando a mansalva, yo no sé, pero aparte como ensañado. Llevan un niño con la cabeza ensangrentada, un joven con la cabeza ensangrentada, un patrullero, un hombre teniéndolo. Después se ayudó a los heridos, pero la gente no se fue. Llegaban más. ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A las 20 horas empezó la balacera indiscriminada. Tiraban desde los patrulleros en marcha. Tiraban personal de inteligencia vestido de civil. La gente corría, se tiraba al suelo para protegerse de las balas. Pero la gente no se iba. La gente no creía lo que estaba pasando. No creía que fuera cierto, que la querían matar. La gente caía herida. Los que podían se defendían con piedras. Otros ayudaban a los heridos. En ese clima de terror, el Poder Ejecutivo logró sus objetivos: llevarse a los prisioneros vascos. La represión duró hasta la madrugada. La represión duró hasta la madrugada, pese a los llamados de parlamentarios al ministro del Interior para evitar la represión contra gente desarmada. Pocas horas más tarde, el día 25, fecha de la independencia de Uruguay, el presidente de la República decía su discurso. Respondo al terrorismo, tanto nacional como internacional, que no pasarán. A jurar respeto eterno a la ley, culto permanente a la libertad y vigilancia sin pausas para mantener el orden. Unos chiquilines bien intencionados que había allí, viene un carro bomba o les tiran unos gases y los chicos se van. Estaban reclamando vida nada más. Pedían que no los mataran. Nadie quiere que maten a nadie y tener un sentimiento. Uno va a sufrir y a llorar y a pasar noches para que no los maten, nada más que para no, porque sabemos lo que las madres, por ejemplo, acompañamos esa marcha porque sabemos lo que son las torturas en las cárceles. Sabemos que en España son muy duras y además no queremos que torturen nunca a nadie hasta la muerte como le pasó a los hijos nuestros. Yo nací en Jacinto Vera, qué barrio Jacinto Vera. No se convocaba como gremio, ni como movimiento social, ni nada, digo, se convocaba como seres humanos, porque ya sale, repito, de gremios y de agrupaciones, seguro, es una cuestión, es algo que se apunta a defender el derecho a poder vivir, y todo, me parece que es algo que nos involucra a todos los seres humanos, sin religión, sin tipo de ideología. ¿Y qué sentís como joven frente a esta situación? ¿Por qué venís acá? Que siento bronca. Bronca e impotencia, porque como que me da un poco de vergüenza, ¿no? Vivir acá en un país de mierda, disculpadme la expresión, que se toma la vida como, digo, algo tan poco vale tres vidas humanas. Pero la verdad que me dan ganas, están los milicos ahí parados y siento, digo, no tienen nada que ver, son unos pobres marionetas, ¿no? Los tipos esos, pero por lo menos siento impotencia de no poder hacer algo, digo, y la gente que puede hacer lo que hace es apuntar a la muerte, ¿no? Nunca apuntan a la vida ni apuntan a... Ese mismo día, 25 de agosto, el ministro Gianola decía en conferencia de prensa: la policía nunca está en actitud agresiva, sino en actitud de defensa. Trata de persuadir. Hay oficiales de policía capacitados que tratan de aproximarse a los grupos que aparentemente se expresan en forma irreverente contra la institución policial y quieren permanecer en determinados sitios. Para persuadirlos, se acercan, para persuadirlos, para conversar con ellos a los efectos de que se retiren y dejen los espacios libres para poder operar. Ayer el operativo estuvo a cargo de nuestro Estado Mayor y mucho antes de que comenzaran los incidentes se procuró por todos los medios de disuadir a los más agitados expositores o negadores de la posición del gobierno para que desistieran de sus propósitos. El ministro miente. La represión fue sin aviso. El pasaje para las ambulancias y los patrulleros estuvo libre desde las 5 de la mañana. Y según un informe de los forenses encargados de la investigación judicial, la masacre que ya se conoce como de Jacinto Vera dejó un civil muerto con 7 balines en el cuerpo, por lo menos 15 civiles internados en centros asistenciales con heridas de bala de diferente envergadura, dos de ellos en peligro de muerte y por lo menos otros 7 con heridas gravísimas. Uno solo de esos balines, que no son para cazar perdices, sino que son calibre 9 milímetros, similares a un proyectil de bala calibre 38, es capaz de matar a un jabalí a 25 metros de distancia. El hecho de que todos los heridos presenten el mismo tipo de proyectil, aunque de dos calibres diferentes, indicaría que los disparos vinieron todos de un único lado. Esos proyectiles son justamente armamento antimotines que posee actualmente el Ministerio del Interior y que hasta el momento no había sido utilizado. La presencia de 7 de esos balines en el cuerpo del joven fallecido Fernando Morroni, todos de la misma arma, ya que cada cartucho trae 9, estaría indicando que se le disparó a una distancia máxima de 2 metros. Para acertar 7, la distancia permite mirar a la víctima a la cara. Entre los heridos figura un joven de 18 años con pérdida de masa encefálica y que, pese al hermetismo que rodea su caso, trascendió que tiene muerte cerebral. Un joven de 20 años perdió un ojo. Una joven de 18 años, a la que las balas le perforaron el intestino, se le debió practicar un ano contra natura. Otro civil, del que se desconoce la edad, padece fractura grave del maxilar. Todas heridas gravísimas, según el Código Penal. Respondo al terrorismo, tanto nacional como internacional, que no pasará. Y pregunté al sargento por qué darle a un uruguayo, y él me dijo: dale a todo lo que esté bajo el caballo. Tenían piedras, tiré balas y salí a repartir leña. Si saqué la metralleta, fue en legítima defensa. Terroristas son las personas de todas las edades que se movilizaron cada día pacíficamente. Terroristas son las organizaciones de derechos humanos. Terroristas son todos los trabajadores de la enseñanza que se plegaron al paro de los docentes el día lunes. Terroristas son las más de 30.000 personas que se plegaron a la marcha que convocó el Frente Amplio. Terroristas son los trabajadores en general que se plegaron a ese paro general del martes con manifestación convocado por el PIT-CNT. Terroristas somos amas de casa, estudiantes, jubilados, madres, gente de la prensa, intelectuales, trabajadores de 1000 oficios. Hay niños, hay viejos, hay jóvenes, y todo el mundo con 70, 80 y pico de horas acá se han mantenido permanente en estos fogones, con estos fríos, con estas heladas, que está de todo corazón, que siente que han perdido algo. ¿Terroristas son los parlamentarios? Carmen Beramendi, Doren Ibarra, Sergio Pervitale, Marcos Abelenda, Guillermo Chiflet, Elio Sartú, ¿son terroristas? Escuchamos a Doren Ibarra. Nosotros estábamos en la zona norte del hospital Filtro hacia General Flores. Habíamos ido con 2 o 3 diputados más a dialogar con las fuerzas del Ministerio del Interior. Inclusive estábamos dialogando con el oficial a cargo del piquete de contención en aquella zona. Nosotros planteábamos la necesidad de que no hubiera ningún tipo de represión y que estábamos haciendo los mayores esfuerzos para que también los ciudadanos allí presentes actuaran de igual forma. En ese mismo momento, por nuestras espaldas, viene una caballería de granaderos con sable en mano. Bueno, allí fue verdaderamente un desastre. Ya se produjeron los primeros heridos graves que nosotros ayudamos a llevar hacia la seccional 13, e inclusive algunos fueron llevados directamente al hospital. Luego de ese hecho, inmediatamente nos dirigimos a la seccional, pedimos hablar con el encargado del operativo. Resultó ser el mayor Soto, que nosotros lo conocimos en un hecho similar frente al Palacio Legislativo, cuando también se apaleó a los obreros de Yunca y de COFE. Le planteamos nuestra extrañeza, que en el momento que estábamos dialogando como representantes del Poder legislativo y del pueblo para encontrar soluciones y actuar de esa manera, ¿verdad? Bueno, las explicaciones fueron muy ambiguas, muy vagas, pero sí exigimos que se nos aclarara qué iba a pasar con los ciudadanos que estaban sobre el Boulevard Artigas. Y allí se nos aseguró por parte de este señor Mayor Soto, que él mismo dijo que era el que dirigía el operativo, que esa zona no iba a ser tocada, ya que habían logrado su objetivo de tener la zona norte del hospital filtro libre para cualquier operativo, o sea, sacar a los tres ciudadanos vascos, ¿verdad? En el mismo momento, esa misma caballería que desplazó, atacó y masacró a los ciudadanos que estaban sobre la zona norte, da la vuelta por Luis Alberto Herrera y ataca por la espalda a esa multitudinaria concentración que había sido convocada por el PCNT, donde allí ya se producen hechos mucho más graves, ¿verdad? Entonces ya uno no sabía quién creer, y lamentablemente la autoridad de este señor Mayor Soto está cuestionada ante nosotros, por supuesto, porque lo que nos estaba diciendo no estaba siendo cumplido. Inmediatamente nos a través de la gestión del compañero Sertú, a Belenda y yo, cruzamos a la Casa de Gobierno, hablamos por telefónicamente con el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, y le planteamos los hechos, que había habido un incumplimiento total de lo que este señor Mayor Soto, encargado del operativo, nos había manifestado a nosotros, y que exigíamos que ese compromiso fuera cumplido y que arbitrara todas las soluciones para que esto no llegara a mayores, porque veíamos que podía suceder lo que lamentablemente luego se confirma. Bueno, acá hay un gran responsable, que es el presidente de la República. Ha manejado este tema con una inseguridad total, con una falta de flexibilidad, pero también con una falta de humanismo total. Y por supuesto que él tenía que haber estado informado de lo que podía haber, lo que iba a acontecer en caso de que las fuerzas represivas salieran balaceando a los ciudadanos y atacando salvajemente a hombres, mujeres y jóvenes. Su responsabilidad también tiene que ser planteada a la ciudadanía. Escuchamos nuevamente al ministro del Interior. Porque no estábamos en actitud de parlamentar, sino cumpliendo un operativo, y no podíamos hacer esfuerzo. Entonces lo que le dijimos claramente a esos señores legisladores fue que por favor cooperaran ellos para que las fuerzas hostiles que se ubicaban en el entorno del hospital Filtro se retiraran de ese lugar. Hay varios cientos de heridos y un muerto. Los periodistas que estuvimos allí fuimos agredidos y estábamos cumpliendo una función. Nosotros personalmente vimos a mujeres de 45, 50 años tiradas en el piso y agredidas. Esa era la función que tenía que cumplir la policía. No, está muy equivocada. No es esa la función. Esa es la confusión que se produce por agitadores infiltrados que se mezclan con la gente, que muchas veces inocentemente y en actitud de curiosidad ha acudido para presenciar un espectáculo circense. La policía no puede estar reflexionando sobre cuál es la situación que se puede producir por el hecho de existir menores o de existir mujeres. Yo me pregunto, ¿qué hacían menores y mujeres en ese lugar en una circunstancia tan peligrosa? ¿Qué respuesta me da usted de eso? Sería yo el que tendría que hacer las interrogantes. Como no se lo puedo admitir, estaban concurriendo a una convocatoria del CNT que estaba convocada ahora, pero era una convocatoria... ¿Puede decirme, por favor, a dónde convocaba el CNT en ese momento a las personas en general? A la CIMME. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Si me puede explicar. Habrá que explicarle a este ministro que la Constitución de la República no prohíbe a la ciudadanía manifestarse, expresar su opinión, su adhesión o su repudio, como en este caso, ante cualquier resolución que toma un gobierno que se afirma democrático. Cuando la policía interviene es en defensa, es porque la policía ha sido agredida. Las instrucciones eran que la policía no agredía. La policía estaba para mantener el orden y para despejar los caminos a los efectos de que pudiera tener éxito el operativo de traslado de los detenidos españoles. Terroristas también son los trabajadores de la salud que salieron a socorrer civiles heridos y que fueron también baleados por la espalda. Terroristas el personal del hospital Filtro que denunciaba la situación en que los había colocado el Poder Ejecutivo. Acá en el Filtro estamos tratando de sobrellevar la situación con la mayor calma posible, pero estamos haciendo traslado de enfermos porque estamos sintiendo impactos que no sabemos de qué tipo de proyectil puede hacer sobre las ventanas que dan sobre la calle Cufré. Es inminente el traslado de los vascos, sabemos que están reprimiendo los alrededores. Bueno, les queremos transmitir que estamos tratando de mantener la calma y de hacer las cosas lo mejor posible. No estamos sin ningún tipo de garantía, ni enfermos, ni internados, ni funcionarios. Los efectivos que hay dentro del hospital en custodia de los vascos no nos ofrecen ningún tipo de garantía, obviamente, y hasta ahora, no han hecho ningún tipo de movimiento ni de contacto como para que este tipo de cosas no sucedan. Alrededor de la hora 20 del miércoles negro, cortaron el alumbrado público en toda la zona del hospital Filtro. Y durante más de 6 horas, los teléfonos de una amplia zona que empieza en Carrasco y termina en la Costa de Oro fueron cortados. Por la ciudad corren rumores. El miércoles 24 fue dada a tempranas horas la orden de dejar camas libres en los CTI de algunos centros hospitalarios. ¿Es cierto que en la sociedad española la dirección ordenó fichar a los heridos, a sus acompañantes y a sus familiares? La policía actuó. En defensa propia, escuchamos testimonios de vecinos, gente que vive en los alrededores del hospital Filtro. A cierta hora ya de la tarde, después de la primera refriega, hubieron vecinas que pasaban por acá, que estaba medio libre, y habían dos o tres personas, yo vivo en la casa de arriba, dos o tres personas en el patio de la casa de la OMS, en este patio que vos ves, y hubo una señora, tal vez 60 años, que pidió para entrar. Bueno, se ve que entró porque los que estábamos adentro no podíamos salir porque la policía tiraba con gases lacrimógenos. Y entró, pero en un momento dado, vimos desde el balcón que entró un policía y les dijo qué estaban haciendo, un policía de azul, y la sacó. Dos señoras se retiraron, pero enseguida que se retiraron, les dieron a mansalva, mi palabra de honor, le dieron a mansalva los policías que estaban a caballo. Eran coraceros lo que estaban. Coraceros serían. Y se retiraron esa señora. Y una señora de edad que no quiso salir, cuando vio eso, entró un policía acá y se le quebró, ese palo que le ves, la policía, se lo quebró en la cabeza a esa señora que te digo, que la sacaron por encima del muro. Vecinos de la zona, porque tanto mis hermanas de abajo como nosotros, que vimos arriba, no bajábamos porque era un clima de guerra. Y te puedo seguir después comentando de que nos avergonzábamos porque los que mandaba, el jefe, uno gordo que mandaba, que tenía un pito y que era el que mandaba a los militares, a los coraceros acá, le decían retrocedan, ahora avanzamos. Y tenían un canto y una proclama, decían estamos ganando la batalla. Acá es propiedad privada, ¿verdad? Esto es propiedad privada, la alquila la casa de abajo mi hermana, la de arriba la otra hermana, y en la cual vivimos todos, y fíjate que a todo lo largo de Boulevard, todas las casas tienen 6, 8 metros, 10 de frente por 4 de ancho, que es un patio donde sos dueño de tomar mate, hacer lo que quieras o estar. Y vecinas que entraron fueron apaleadas. O sea que la agresión se dio dentro de una casa, en definitiva, dentro de una propiedad privada. La mancha, y esto te demuestra de que es verdad, porque ahí tenés el palo del policía, los lentes, un pedazo del reloj y la sangre. La gente que estaba acá en el patio no fue la que le tiró piedra a los policías ni a nadie. Era gente mayor y unos muchachos, y había un reportero entre ellos. Que inclusive el reportero les dijo, un momento, soy reportero. Y él le dijo un policía, vos sos reportero, ¿te gusta sacar fotos? Ahora vas a sacar fotos, dice. Y le dio garrote hasta cansarse. Acá, ahí, y yo miraba del lado de adentro de mi ventana. Porque yo con la ventana cerrada, yo me tranqué para adentro, pero yo veo todo, porque tengo todas las persianitas abiertas. Entonces miré todo. Habían como, acá debían de haber como 25 policías de esos que tienen, no sé ni de dónde son, que tienen esas cosas de... Los coraceros. Los coraceros, ahí está. Adelante estaban los policías de a caballo. Y habían acá... Le garrotearon a 10 personas, porque uno de ellos, uno le preguntó al otro, ¿cuántos son? Y le dijo, son 10. Allí había una señora con dos botijas caída, que la toda ensangrentada, alcancé a ver. Los agarraban y los retaban y les daban garrote y les decían que no miraran, que no levantaran la cabeza, que quedaran mirando para abajo. Sí, acá había como entre 20 y 25 policías de afuera. Y otro tanto se me metió para adentro, que es lo que a mí no me gusta, porque de la, del portón para adentro es mi propiedad. Claro. Ellos no tenían derecho ninguno a entrar. Yo les abrí, les golpeé la puerta del lado de adentro y me dijeron, señora, quede tranquila que no va a pasar nada. Dice, tránquese. Entonces yo salí por la ventana y le abrí y le dije, señor policía. Dice, ¿qué pasa? Le digo, escúcheme. Digo, usted está dentro de mi casa y está ahí esperando una chica que viene del interior, que era cierto, que venía para casa. Le digo, ojo que le pase algo y adentro de mi casa. Dice, ¿de dónde viene? Dice, vengo, viene del centro. Y dice, ah, no la van a dejar pasar ahí abajo. Entonces yo dije, bueno, esa chiquilina quedará por ahí esperando que la dejen pasar, pensé. Pero al rato cayó la chiquilina, yo le abrí la puerta y ella entró. Y había unos ahí que ya dijo, ah, esa también. Pues cuando en el momento que ellos dijeron así, yo abrí la puerta y la chiquilina entró. Acá habían tres filas de caballo. Y atrás de los de caballo estaban los que yo le digo que daban garrote. Y atrás de los que daban garrote estaban los de azul, que debían ser de los de la 13 o no sé de dónde. Se sintieron tiros también. Sí, yo sentí mucho ruido de tiro, inclusive acá sentí, ahí. Después se perpetraron ahí se perpetraron todos y tiraban para allá. Allá yo no sé qué hay, creo que están agujereadas las ventanas de enfrente. Sí. Bueno, esas eran todos los que estaban parados acá. Porque la gente, esto estaba libre. Acá no tenían problema. Si querían entrar ambulancias o lo que fuera, la gente estaba de allí para allá. Porque a las 5 de la mañana ya las habían sacado de acá. Sí. Porque eso nosotros lo vimos. Porque cuando yo duermo acá adelante, siento un ruido, me levanto y miro y vi que venían llevando toda la gente, los policías, y los metieron ahí. Y ahí, para allá, estaba la gente. Acá estaban solamente... Y había mucha gente acostada, habían hecho fogones, había gente acostada, y los levantaron a todos y los arrastraron con todo y los llevaron en menos de 10 minutos. Eso fue a las 5 de la mañana. Nosotros nos sentamos a tomar café con dos chicas que tengo acá en mi casa ahí a mirar. Pero la gente nunca los molestó de ahí. Ellos si hubieran querido pasar con ambulancias o con lo que se les antojara a sacar los vascos, hubieran entrado por acá, por la de abajo, porque la gente estaba de ahí para allá. Ajá. Nunca los molestaron. Inclusive le digo más, yo pasé toda la tarde sentada acá con mi hermano y me reí, porque cada que venía una ambulancia, tanto de allá o de acá, los que estaban ahí parado en la calle, le sacaban los parapetos que ellos habían puesto ahí atravesado. Que yo me reí y le digo a mi hermano, yo no sacaba nada, le digo, después de todo les hacía lugar y la ambulancia, si quieres que pase por arriba de los palos esos, porque los palos esos los apusieron los policías y que los saquen ellos. Claro. ¿Por qué los iban a sacar la otra gente? Claro. Si eran ellos los que habían parapetrado todo ahí para que la gente no pasara. Seguro. Que los saquen ellos. Claro. Bueno. Sacaban los muchachos que estaban adelante, les hacían lugar, pasaba la policía, pasaban las ambulancias y después ellos mismos volvían a poner. Y los policías nunca, siempre estaban de a dos ahí. Una barra, estaban los de azul y estaban esos que yo le digo con esas cosas de plástico adelante que no sé ni lo que es. Una era como que gritaba ante lo que pudo ser evitado en aquel barrio. La luna gritaba, nacer, nacer, no morir, nacer. La luna, herida por la espalda, seguro que hasta Liber Falco lo oyó. Jacinto Vera, qué barrio Jacinto Vera. En Jacinto Vera se reprimió criminalmente a la gente porque ésta se expresaba. La movilización contra la extradición y por la vida nació al margen de estructuras políticas o sindicales. El tema de los derechos humanos está fresco aún en Uruguay, en la memoria de los torturados, en la memoria de los exiliados, en las memorias de los familiares y amigos de los desaparecidos. Nunca se hizo justicia. La gente en Jacinto Vera no manifestaba contra el poder judicial, manifestaba por la vida, exigía el otorgamiento de asilo, porque Uruguay fue siempre tierra de refugio para los perseguidos políticos de cualquier color. Nadie se planteó obstaculizar la labor de la justicia, la gente pedía algo posible, que el Poder Ejecutivo otorgara el asilo. El abogado penalista Gonzalo Fernández escribe en el semanario Brecha del 2 de septiembre. En mala hora se le ocurrió al Poder Ejecutivo inmiscuirse en el problema vasco, que ni nos va ni nos viene, orquestando aquel operativo espectacular en la Trainera. Luna de Jacinto Vera. En 1992, una serie de atentados de un autodenominado Comando La Valleja quedaron en Uruguay sin esclarecer. El ministro de entonces, Andrés Ramírez, ministro del Interior, no encontró a los responsables. Sin embargo, fue felicitado por el gobierno español por la detención de unos vascos que vivían en Uruguay desde 1988. Andrés Ramírez declaró a la opinión pública que hacía 2 años habían detectado la presencia sospechosa de estos vascos en Uruguay. ¿Por qué se esperó 2 años para detener a personas presuntamente peligrosas establecidas en el país con documentos falsos? ¿Cómo se explica que este mismo ex ministro, candidato hoy a presidente, y otros altos jerarcas del gobierno de la calle fueran clientes y casi de confianza del restaurante La Trainera, propiedad de los detenidos? Hoy se sabe más. El periodista e investigador de Brecha, Samuel Blixen, escribe: ya en abril de 1989, el gobierno de Sanguinetti había acordado con el gobierno español el seguimiento de ciudadanos vascos que habían entrado al país con documentos falsos, detectados por la inteligencia española. En octubre de 1989, una pareja de vascos que se instaló en un balneario en Sangrilá fue secuestrada por un comando español, llevada a una casa semi-abandonada. Buscaban información sobre militantes y activistas vascos de la región de donde es oriunda esta pareja. Después de 25 horas de tortura ininterrumpida, la pareja fue conducida a las proximidades de su casa y al fin liberados. Se les advirtió que si contaban lo ocurrido, serían asesinados. El operativo español fue dirigido por el comisario Alberto Elías y contaron con el apoyo de policías uruguayos. De los detenidos el mayo del 92, sindicados por Andrés Ramírez, el Poder Ejecutivo y los grandes medios de comunicación como peligrosísimos terroristas, la mayoría fue puesta en libertad. De las 8 extradiciones requeridas por el Estado español, la justicia uruguaya denegó 5. Las concedió en el caso de Goitia, Lizarralde e Ibáñez. Pero la justicia uruguaya no fue quien decidió cuándo debían ser entregados. Durante 27 meses habían estado presos por un delito excarcelable, la tenencia de documentos falsos, el único delito que habían cometido en territorio uruguayo. A fines de julio, el juez competente en la causa uruguaya les había ya otorgado la libertad. Pero un fiscal, que no es funcionario del Poder Judicial, sino personal de confianza del Poder Ejecutivo, trabó la decisión del juez y exigió fianzas altísimas, $50.000 por cada uno. Dijo que para impedir que se escaparan. Cuando se esperaba la resolución de 2 tribunales sobre este nuevo aspecto, y cuando medio forense se estimaba que le darían la razón al juez y los 3 detenidos dejados en libertad, otro fiscal volvió a interrumpir la actuación de la justicia. Declaró el sobreseimiento, que en general se utiliza para bien del encausado. Sobreseer quiere decir clausurar una causa penal. En el caso de los 3 vascos, se sobreselló para perjudicarlos. El cese de la causa uruguaya significaba la entrega inmediata de los detenidos. El viernes 19 de agosto, a última hora de la tarde, llegó la noticia. Los 3 detenidos vascos iban a ser entregados. El fiscal, Juan José Pumarega, había sorpresivamente sobreseído la causa. tenemos miedo que se lo lleven hoy. El abogado ha metido un recurso, pero el juez ha salido diciendo, ha salido en Canal 10 una noticia de que el juez no admite recursos y demás. Tiene miedo que se entreguen esta noche. Aquella noche, la poca prensa presente, familiares y compañeros de Boitia, Lizarralde e Ibáñez acompañaron su traslado, con miedo, preguntándose si los trasladarían al aeropuerto. Las ambulancias tomaron el camino del Hospital Filtro. Los vascos quieren saludar a sus compañeros que tienen que entrar al sanatorio. Los coraceros quieren impedir el saludo. Esa noche se inició en el filtro la vigilia que duraría 5 días, para hacerle sentir a esos hombres en huelga de hambre seca que no estaban solos y que muchos uruguayos nos avergonzábamos de la medida del gobierno. ¿Quién es el fiscal que le facilitó el instrumento político al gobierno de la calle para cumplir con el pacto acordado con el gobierno de Felipe González? Se llama Juan José Pumarega. Fue abogado durante la dictadura de las Fuerzas Armadas. Es amigo personal de la calle y amigo personal del otro fiscal, Miguel Langón, que trabó antes la puesta en libertad por decisión del juez de los ciudadanos vascos. Aquí la que perdió fue la justicia. Fue pasada por encima por el Poder Ejecutivo. La vigilia que se inició el 19 de agosto terminó en masacre el 24. ¿Quién es este ministro que usó la calle para ordenar matar? Se llama Ángel María Gianola. Dicen que es un mediocre don nadie, pero Gianola es el mismo que el 7 de enero de 1960... fue expulsado por inconducta política y ética, por actos de manifiesta inmoralidad, de la agrupación política 41, liderada por Enrique Erro, a la que Gianola pertenecía. Enrique Erro era entonces ministro de Industria y la mayoría herrero-ruralista del Poder Ejecutivo exigía su renuncia. Mientras esto sucedía, el pichón Gianola se declaraba dispuesto a suplantar a su jefe político. Y después de convertirse en ministro de la noche a la mañana, desmontó todos los instrumentos con que Erro había llevado adelante la lucha contra los monopolios agiotistas. El más recordado es el del azúcar y el clan Aznares. Después de años en la sombra, la calle lo resucitó y lo nombró ministro en lugar de Ramírez. Gianola puso la cara cuando la situación estalló en el penal de Libertad. Mientras en el penal de Libertad se cuidaron de entrar, en Jacinto Vera tiraron a matar. Tuvieron que pasar 15 días después de la masacre del 24 de agosto para que se lograra reunir el Parlamento. Finalmente, el 7 de septiembre, fue interpelado el ministro. La sesión duró 14 horas. La intención, preguntarle al ministro el porqué de la represión, que la explicara, aunque la represión que mata no tiene explicación. El ministro mintió una vez más. Dijo que la manifestación fue un ataque a la justicia. El ministro declaró que en todo momento tuvo el control del operativo, es decir, que es responsable de las operaciones policiales, es decir, que es responsable de que se tirara con armas de fuego. Reconoció, a diferencia de sus declaraciones del 25 de agosto, que no había policías heridos de bala. Debo confesar que en una primera intervención que realicé en una conferencia de prensa el día 25 de agosto, sobre el mediodía, manifesté efectivamente que había policías con impacto de bala. Informes recibidos por la jefatura de policía de Montevideo tenían algún error. Y voy a ir al documento pertinente a los efectos de demostrar por qué dije lo que dije. Perdón, supongo que debo tenerlo por acá. Pero vamos a seguir atendiendo directamente las preguntas que se me formulan, contestando las preguntas que se me formulan. no aportó pruebas de civiles armados y se remitió tan solo a repetir lo declarado por Liber Sereñe en una mesa política interna del Frente Amplio. Insistió que la policía fue sitiada por bandas sediciosas. Mintió por decir que no se utilizaron gases para no dañar a los 50 y pico de enfermos internados en el filtro. Declaró que por la escasez de medios que tiene la policía no se pudieron reparar los 2 coches bomba. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se utilizaron elementos clásicos para la disolución de una manifestación como coches bomba y otra? Es muy simple, señor presidente. ¿Sabe cuál es la respuesta? La ingenuidad democrática. Hemos creído que al entrar en el camino de la democracia todo era lindo, de color rosado, todos respetábamos nuestros derechos, todos nos amábamos los unos a los otros. Sobre todo, señor presidente, que hubo ciudadanos que cometieron muy, muy graves delitos. Que estos no fueron extraditados, fueron amnistiados. Fueron amnistiados, se reintegraron a la sociedad, se les pagaron indemnizaciones, se pensó que cumplían una función útil a la sociedad. Sin embargo, señor presidente, ocurren los hechos que ocurrieron. Entonces las cosas no son como la pensamos. La democracia tiene que tener sus defensas. La democracia tiene que ser también una democracia que tenga sus armas. La democracia tiene que tener un instituto policial adecuado para defender las instituciones. ¿Sabe por qué no dieron carros de agua, señor presidente? Porque en el presupuesto general de sueldos, gastos y recursos nadie votó, porque nadie votaba para armar a nadie en aquel momento. Por eso hablo de ingenuidad democrática. Es decir, los 2 carros de agua, los 3 carros de agua que existían, comprados en 1971-72, estaban 2 desguazados. Y en el otro no funcionaba la bomba. Y no hay técnico en el Uruguay que conozca la manera de rehabilitar. Esos son objetos ya de chatarra. Están fuera de uso. Algunos gases hay, no muchos. Lo que no hay son caretas para que la policía pueda proteger. Quien tira los gases tiene que protegerse. Pero además había un riesgo gravísimo, señor presidente. Ese riesgo grave era de que estábamos en el hospital Filtro con 51 o 55 o 60 enfermos en grave estado. En el CTI. Nadie, no había nadie, ningún actor en estos sucesos que se interesara por los enfermos del hospital Filtro. A lo largo de toda la interpelación, el ministro justificó la muerte. Y en cuanto a los daños resultados del operativo, los daños fueron para el ministro, no la muerte de Fernando Morroni, de quien ni siquiera el ministro conocía correctamente el nombre, no las lesiones irreparables en varias personas. Los daños fueron para el ministro 49 policías contusos, 3 patrulleros con parabrisas rotos, ambulancias apedreadas y caballos lastimados. Aclaró que tuvieron que sacrificar un caballo porque tenía una herida punzante en una pata que, según el ministro, se suponía era de bala. Es de significar que se produjeron varias rodadas de los equinos, 8 fueron heridos y uno sacrificado por herida punzante, que para nosotros es una herida de bala que, como no se pudo encontrar... El ministro justificó lo injustificable, responder a las piedras con balas. Exceso de legítima defensa sería la figura que tipifica este delito. Tenían piedras, tiré balas y salí a repartir leña. Si saqué la metralleta, fue en legítima defensa. En el Parlamento, la noche del 7 al 8 de septiembre de 1994, se pasó de interpelar al ministro a acusar a los interpelantes y a fuerzas políticas que están dentro del marco institucional. Se las acusó de sedición y de incitación a la asonada. Y en más de un caso, representantes del partido de gobierno y del partido de cogobierno acusaron directamente de terrorismo. Hasta se filtró la duda de que actos de solidaridad en el exterior con los manifestantes uruguayos habían sido impulsados por el terrorismo internacional. Quienes seguimos estas 14 horas de interpelación que tuvo lugar a 15 días de la muerte de Fernando Morroni, a 15 días de que 36 civiles uruguayos fueron heridos de bala con consecuencias gravísimas, creemos firmemente que la absolución del ministro y el gobierno que representa y el apoyo expreso que la mayoría de la clase política le otorgó son resultado directo de la impunidad. Después de esto, cabe pensar que cualquier manifestación popular, por pacífica que sea, podrá ser baleada y masacrada impunemente. Para eso solo hará falta aplicar la definición de terrorista. El gobierno acusó a los manifestantes de ser un puñado de violentos y terroristas, iniciando una maniobra que, por un lado, acusa al Frente Amplio y al PIT-CNT de dar cobijo en sus filas a extremistas, y por otro lado, esta acción ejemplarizante prepara la criminalización de nuevos movimientos emergentes marginalizados económicamente como consecuencia de las políticas neoliberales y el Mercosur, y de todos aquellos que no transiten por los carriles de la democracia parlamentaria, y también de aquellos sectores de izquierda que cuestionan la política moderada del Frente Amplio. El saldo de la masacre de Jacinto Vera, donde se quiso criminalmente impedir que la gente expresara su opinión al margen de instituciones y poderes establecidos, con 3 vascos extraditados, una vasca expulsada, con la clausura de una radio acusada de ser responsable de la agitación en torno al Hospital Filtro, es evidente que ahora muchos uruguayos nos sentimos menos libres y que, por otra parte, el gobierno intentará seguir adelante por este camino que inició el 24 de agosto. ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! Realizando esta documentación, el colectivo de Radio Independiente Testimonios cumple con su razón de ser. Y lo hace pese al decreto anticonstitucional por el cual se clausuró Radio Panamericana CX44, que nos abriera sus puertas solidariamente apenas un mes antes de los sucesos del 24 de agosto, en julio de 1994. Solicitamos a todo quien escuche esta grabación que la multiplique y la haga llegar a barrios, movimientos sociales, gremios, a departamentos del interior. Qué lejos está mi tierra, y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes, y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Thank you. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.